¡Atención! ¡Amok! Todo el mundo en ese segundo la magia empieza para la bomba estalla. Arriba con los brazos, vamos, amo. ¡Atención! ¡Ah!